Sonó en medio de la noche el llamador. Su jefe lo instaba a saltar de la cama, bajar inmediatamente a la calle donde lo esperaba el fotógrafo y cubrir un accidente en la ruta 2. Ya, todo era ya, menos la paga. Por un instante pensó en desoír la voz odiosa, pero mecánicamente se puso en marcha. Eran las 2:30 cuando subió a la Traffic. Salieron a toda velocidad por la calle 44, esquivando perros distraídos, no siempre con éxito. En el distribuidor, un camión, con las luces apagadas, cruzó en contramano hacia la capital y los obligó, para evitar una maniobra brusca, a seguir derecho unos cuantos metros camino a Bransen. Luego dieron marcha atrás y tomaron el rulo que empalma con la autovía. El choque había sido camino a Mar del Plata, a la altura de kilómetro 68. Hubieran llegado más rápido si no se les hubiera interpuesto una manada de ovejas y un par de carpinchos que habían escapado por una tranquera mal cerrada. Fueron apenas un par de minutos. Desde lejos se veían las luces de los móviles policiales y de la ambulancia. Había muchos curiosos que volvían de la costa y habían detenido sus automóviles para sacar fotos o filmar a los accidentados. Una familia completa, según informó el oficial, padre, madre y dos niños. Según parece, en el puente de Chascomús tomó la vía equivocada y siguió así por varias decenas de kilómetros hasta que chocó de frente contra un camión cargado con bolsas de cemento, gallinas y unas 10 valijas llenas de pulóveres. Intentó comunicarse con el diario, pero no tenía señal en el celular. Un sonido espeluznante completó el cuadro en medio de la noche tibia. Las aspas del helicóptero de control vial se habían golpeado contra un molino y el aparato cayó rebotando en medio de la gente. Explotó y él vio cómo volaban los cuerpos de varias personas y caían en el pasto sobre los arbustos. Inmerso en el caos, perdió de vista al fotógrafo. Un micro de 2 pisos lleno de turistas de regreso fue alcanzado por un trozo del helicóptero. El chofer murió instantáneamente y la enorme mole, sin rumbo, rompió el guardrail y volcó en el zanjón. El cielo nocturno se iluminó de fuegos. Seguidilla de autos, camionetas, tractores con los arados puestos. Ómnibus y camiones se aplastaron unos contra otros como en juego sadomasoquista. Vio volar, despedazarse, reventar muchos cuerpos. Sintió un fuerte dolor en la cabeza, pero no se encontró ninguna herida. Algo mareado, se alejó hasta el costado del camino y apoyó la espalda contra un árbol. Después de pasarse la mano por la frente, notó, como si descorriera el telón, que no había ninguna persona en movimiento. Parecían todos muertos. Desesperado, comenzó a correr entre los hierros retorcidos y humeantes. En el zanjón solamente había personas ahogadas. Muertos estaban los policías, los de la ambulancia, los curiosos y también su compañero. La sangre y el olor acre fundían los cadáveres en un fade-out final a rojo gore. Tontamente miró su celular e intentó encontrar la señal con el gesto del que espera algo del cielo. Salvo 2 o 3 restos de fuego, lo rodeaba la oscuridad. Pensó que podría esperar en la autopista la pronta llegada de nuevos móviles policiales, bomberos, ambulancias, pero se fueron sumando muertos como en un apocalipsis restringido a unas pocas decenas de metros de diámetro. Se sintió amenazado por los pedazos de objetos y seres que caían, chocaban, explotaban, y decidió huir. Aguzó la vista hacia ambas direcciones de la ruta, pero no había nada. Solo probables nuevos accidentados que a menos de 1 kilómetro de distancia seguían llegando con el acelerador a fondo. Giró hacia el campo y creyó ver algo. Instintivamente se dirigió hacia allá por un camino de tierra. Tampoco vio vacas ni caballos. No ladraban los perros. Pasaron unos cuantos minutos y al doblar, después de unos matorrales, distinguió un caserío. Tropezó reiteradas veces contra alambrados sueltos y postes caídos. El sendero lo acercaba y lo alejaba de las casas en un retruécano inútil. Creyó pasar en 2 o 3 ocasiones por la misma huella barrosa hasta que se decidió y caminó en línea recta, saltando cercas y acequias. A sus espaldas ya casi no se veía nada. solamente unos fuegos como ojos entre la densidad de los eucaliptos que bordean el camino. Los perros no ladraron, pero una puerta se abrió. Era una casa humilde, casi rancho, con sus columnas de caño oxidado, mal sosteniendo el alero poblado de plantas trepadoras. Macetas con cactus o algo similar, seco y pinchudo, controlaban la ventana de madera por la que se filtró una leve luz. —¿Sí? —preguntó apenas una voz de hombre cuya figura se contorneó en el umbral. —Hubo un accidente terrible en la ruta —agregó como si con esto lograra una cercanía, una especie de documento que lo presentara allí en medio de la noche y la soledad. La puerta y el gesto del hombre le dieron paso adentro. Una señora retacona de unos 30 años, fatigosos, calentaba una enorme plancha sobre una salamandra. La habitación era una humilde cruza de cocina, lavadero y estar comedor. Le acercaron un vaso de agua y se serenó un poco. El hombre le indicó que se sentara en una silla inestable. Era un paisano de mirada franca, tal vez algo mayor que la mujer. Le dijo que últimamente había habido muchos accidentes en esa zona. La gente anda como loca, apurada. Irían a lo de un vecino para que lo acercaran a la ciudad en la camioneta. Teléfono no había. Cuando el hombre se corrió hacia la ventana, él vio a los niños. Eran dos, una nena de 7 u 8 y un varoncito de 5, aproximadamente. Jugaban en un rincón con una moderna PlayStation. Pantalla líquida, inalámbrica, observó con sorpresa. En absoluto silencio, con enormes auriculares y sin moverse casi. Unas explosiones de colores y monstruos tridimensionales escapaban, saltaban, se acercaban para salir de la pantalla. Los dedos recorrían el teclado con precisión y vértigo. La luz se cortó con un lejano ruido, chisporroteo, y todo quedó absolutamente oscuras por 10 o 15 segundos, que fue el tiempo que demoró la pantalla en retomar su hiperactividad. Solo el juego revivió, evidentemente provisto de generador. Durante el breve lapso los niños se habían puesto en movimiento, corrieron al exterior a oscuras, quizás al baño, mientras exigían comida y bebida, retornando con precisión a ocupar sus lugares apenas reiniciada la diversión. La mujer, a la luz de una vela, siguió con su plancha y su cocina. El hombre le hizo una seña y le invitó a seguirlo. Salieron a la oscuridad. Sígame. Ni hable, ni mire. Habrán recorrido unos 200 metros por el barrial. No había con quién hablar, más que el guía, ni qué mirar, salvo la negrura. Llegaron a otra casa, también bajo el influjo del corte de luz. Un hombretón los esperaba junto a la camioneta. Le indicó con un gesto que subiera y arrancó. Cortando por acá podemos esquivar la ruta y caer por la avenida donde hay micros. Las luces iluminaron arbustos, vacas y alambres, y un reflejo le hizo notar el perfil del conductor. Tenía una prominencia en la frente, igual a un pequeño cuerno de rinoceronte, pero antes de que se fuera la breve luminosidad, dejó de mirar. No mire, no hable, había sido la consigna, y él comprendió que debía respetarla, al menos hasta que lo acercaran a un lugar seguro. Después de una curva en la que patinó la camioneta, tomaron un sendero más firme, probablemente de conchillo o piedras. A lo lejos, repentinamente, se encendieron o aparecieron las luces de la avenida. El conductor frenó de golpe ante tal visión y le indicó que se bajara, que hasta allí podía llevarlo. Apenas puso un pie afuera y dijo gracias. El otro dio la vuelta y se perdió en el regreso. Faltarían unos 500 metros para llegar hasta el camino. Aunque las casas seguían oscuras, alguna pantalla se vislumbraba por las ventanas. Quizás la luz hubiera vuelto ya y los lugareños ahorrativos solo encendían la tele o los jueguitos. Alguien arriba de un techo acomodaba una antena. Y él recordó a su padre, quien desde hacía unos 5 años vivía por arriba de las casas sin bajar jamás. Tenía ganas de verlo y se propuso que iría a visitarlo al día siguiente. Ya en la 44 apareció un taxi. El celular recuperó la señal y se sintió más protegido. Se durmió. Finalmente lo despertó el chofer con su voz de pájaro. Apenas media hora después estaba en su departamento pidiendo una pizza especial. Se dio una ducha y se dispuso a escribir su crónica. Llamaron. Era el chico del delivery. Bajó hasta el hall, le pagó y subió con la caja. Se sirvió un vaso de vino y abrió la caja. La pizza estaba del revés, toda pegoteada. No era especial, sino de anchoas. Además, el muchacho le había dado vuelto de más. Se asomó por el balcón para pegarle grito, pero ya había doblado en la esquina. Intentó comer, pero pese al hambre que la angustia le había acentuado, era imposible. Las anchoas se habían adherido a una cubierta de plástico extraña que tenía un olor horrible. Sonó nuevamente el portero. Era el chico del delivery. Seguramente, pensó, se dio cuenta del billete equivocado, uno de 50 en lugar de 20. Bajó dudando si devolverle la plata o exigirle otra pizza. En el hall se sorprendió al encontrarse con otro muchacho de la misma compañía que le traía otro pedido con sus datos correctos. Teléfono, dirección, contenido especial, decían letras rojas. No dijo nada. El hambre podía más. Como venganza, pagó con el dinero extra. Rumbo al ascensor, sintió un fuerte ruido a sus espaldas. El muchacho se había caído de la moto antes de arrancar. Cuando empezó a dirigirse hacia él para ayudarlo, la puso en marcha y se fue a toda prisa haciendo heces. El casco quedó en el piso y él salió a buscarlo. Llegó al departamento con la caja tibia en una mano y el casco ajeno en la otra. Miró el reloj de pared. ¿Las 4:15? No podía haber ocurrido todo en escasas 2 horas. O sí. O andaba mal el reloj. La hora del celular coincidía. Abrió la caja. Contenía 6 empanadas y una espátula de cocinero. Evidentemente, al guardarlas, la habían olvidado. Sonó el teléfono. Eran de la pizzería. Le preguntaron, sin darle tiempo a responder, si el helado que había solicitado y pagado era 1 kilo de chocolate o 3 de dulce de leche, frutilla a la crema y cerezas al marrasquino. Eligió la última opción. Media hora después, le trajeron 2 potes de 3/4 cada uno, zamballón y crema americana. Ya completamente desorientado, decidió prepararse un reparador Don Pedro con más whisky y menos helado del clásico y meterse en la cama hasta que el mundo o su cabeza se reorganizaran.